Y para la nota que se viene vamos a recibirla con un audio, un promo de la actividad, precisamente de lo que vamos a hablar en torno a la seguridad social, a la lucha en defensa de la seguridad social. Sábado 2 de julio, 16 horas, Centro Cultural Salinas, Yaguareté, entre el Campanario y De la Fe. ¿De qué se trata la reforma a la seguridad social? Conversamos sobre las consecuencias que trae la nueva reforma a la seguridad social. Oradores: Adolfo Bertoni, Marita Rodríguez, Ramón Ruiz, José Borges. Convocan Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa e Intersocial de Salinas. Sábado 2 de julio, 16 horas. ¿De qué se trata la reforma de la seguridad social? Centro Cultural, Municipio de Salinas. Bueno, ahí quedó la presentación y con ella estamos recibiendo a Enrique Berni, que integra precisamente la Intersocial de Salinas, una de las organizadoras de esta actividad. Enrique, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta llamada y por esta convocatoria. Les agradecemos mucho. Bueno, sí, yo pertenezco también a la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa. Muy bien, porque claro, en este tipo de ámbitos se mezclan muchas veces las actividades de los vecinos, porque el tema lo amerita también, ¿no? Y totalmente. Nosotros, bueno, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras fuerzas, pretendemos dos cosas. Por un lado, difundir, propagandear, hacer conocer la reforma alternativa realizada por los trabajadores de ATCS, que me parece una cosa recontra importante, cosa recontra importante, y también alertar sobre la reforma que este gobierno y sus aliados están elucubrando para perjudicarnos a todos, ¿no? Claro. Y en ese sentido es que concretan esta actividad que va a tener lugar esta tarde, ¿no? Sí, es esta tarde a las 16 horas en el Centro Cultural de Salinas, que es ahí en el municipio de Salinas. Y bueno, están todos invitados, invitadas para poder participar, sacarse dudas, intervenir. Bueno, la manera que tiene de participar todo el mundo. La Intersocial ha tomado este tema como un tema central de su actividad también, Enrique, la Intersocial de Salinas. Sí, eso es así, como decís tú. Acá en Salinas es la tercera reunión que se hace. La primera fue convocada únicamente por la Intersocial de Salinas, se realizó en el local de Ajupenco, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de aquí de la zona, y estuvo Karina Sosa y creo que Gonzalo Moreira, ya hace un tiempo, hace capaz que un año. Y bueno, después se fue formando la Comisión en Defensa de la Seguridad Social, y en realidad hay muchos temas que los trabajamos en común, en conjunto, uniendo fuerzas para estos temas que nos afectan a todos. Sí, este tema que implica obviamente la opinión de los trabajadores, de los jubilados, y ahí el gobierno, ya desde que creó con la LUC la Comisión de Expertos, el aval que se le dio para el funcionamiento, y ahora llega el momento culminante, ¿no? Que es la presentación. Se ha venido, algunos políticos dicen, no, esto no lo vamos a hacer nosotros solos, dijo Bandini, por ejemplo, ¿no? Que se mezclen todos, que todos asuman su responsabilidad. El Frente Amplio le respondió, bueno, pero el gobierno son ustedes, así que háganlo ustedes, muevan ustedes. Y dicen que ahora en julio van a presentar el proyecto. Y bueno, La verdad que por una parte sí estamos a la espera de cuál va a ser el verdadero proyecto presentado, y que me parece que este gobierno pretende agrupar en torno a este proyecto la mayor cantidad de fuerzas políticas, ¿no? Eso por un lado. Ahora, a mí me resulta lo más importante es el conocimiento del proyecto que hicieron los trabajadores, que son en realidad en defensa de una seguridad social solidaria, justa, y bueno, que elimine aquellas cosas que son impresentables, como la AFAP, por ejemplo. Claro. Eliminar la AFAP es un tema que queda fuera, que tendría que quedar fuera de discusión, ¿verdad? A esta altura, después de 25, 26 años, de un fracaso total y de una estafa muy grande a los trabajadores. Sí, sí. A ellos les ha rendido, ¿no? A las AFAP les ha rendido. A las AFAP les ha rendido, esto es un negocio redondo. Pero más de 450 millones de ganancias, dice que llevan acumuladas. Sí, es así. Y bueno, y además, si uno empieza a mirar lo que reciben las personas que se han jubilado por este régimen mixto de las AFAP, es como una burla, porque es una estafa y una burla a su vez. Son 700 pesos, 7.000 pesos, lo que es un promedio que no se da, creo que está alrededor de los 1.000 pesos. Claro. O sea, es una estafa. Mientras tanto, se han enriquecido con el dinero de los trabajadores que aportaron a la AFAP. Sí, sí, sí. Han hecho inversiones multimillonarias, que lo único que han hecho es enriquecer a los ricos. Entonces, es realmente el momento de decir, bueno, basta AFAP, eliminar la AFAP, que todo el dinero de la AFAP pase para el BPS y bueno, y que sea redistribuido de una manera justa y correcta. Claro. Es bastante duro escuchar que los partidos que están en esto, ¿no? Por un lado el gobierno y por el otro lado la oposición que está en el Frente Amplio, entre ellos vean cómo se salva el pellejo, ¿no? Yo solo no, dale vos, no, vos no, yo no, dale vos, pero el que queda en el medio es el trabajador. Es que Mariano Sánchez dice que es tan, no sé cómo calificarlo, ¿viste? Pero tan grotesca, sí. Las cosas que están proponiendo, que nadie, ellos saben que van a recibir de parte de la gente, de parte del pueblo, una resistencia muy grande. Entonces, ¿quién paga los platos? Claro. Ese es el asunto. Me parece que ahí hay una jugada que es por el lado de nosotros, de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social, del MONDE, y por otro lado, bueno, en este caso de acá de Salinas, de la Intersocial, que quedamos por fuera de eso, claro. Porque en realidad nosotros no tenemos ninguna aspiración de ningún cargo político, de ninguna, ¿se entiende? Nosotros estamos para defender lo que es nuestro, lo que creemos justo para nosotros, como trabajadores que fuimos, en el caso mío, y los trabajadores y los futuros trabajadores. Sí, entonces, no hay otra... No nos mueven intereses electorales ni políticos de ningún tipo, partidarios, ¿no? Claro, digo partidarios. Claro. Y a ustedes que salen y hablan con la gente, nos consta, esta semana estuvieron en la Feria de Salinas, nos decían, repartiendo volantes, invitando a la gente, pero llevan, vos mencionabas allí, ¿no? Más de un año en esta labor. ¿Qué les dice la gente? ¿Cómo encuentran a la gente con respecto a este tema? Bueno, hay un porcentaje que yo no podría decir que es mucho, ¿no? Es mínimo, que están informados, que están interesados, que saben de las consecuencias de esta reforma, que también desconocen la reforma alternativa realizada por ATCS, por los trabajadores de ATCS. Ahí hay un desconocimiento bastante grande. Después sí, hay otros que son indiferentes, o sea, que no le parece que esto no los va a afectar. Por eso esta es la necesidad de este tipo de actividades como las que hoy tenemos, ¿no? O sea, de poder informar, de poder poner el tema en sus términos justos y no con titulares, sino con profundidad de cuáles son las cosas a modificar dentro del sistema de seguridad social de nuestro país. Claro. Enrique, contanos cómo va a ser esta actividad. ¿Quiénes están invitados a participar hoy? Bueno, los invitados para participar son cuatro personas. Son Bertoni y Marita Rodríguez, Adolfo Bertoni y Marita Rodríguez, dirigentes, ex dirigentes de ATCS, fundadores de Mondes y a su vez participaron en la elaboración del proyecto alternativo. José Borges, que de COFUPE, compañero que también estuvo desde los inicios en la formación del Mondes, y Ramón Ruiz, que es el representante de los trabajadores a nivel de EPS, la división de EPS. Creemos que esto le da una amplitud importante a este tema y a la discusión de este tema, y bueno, y que surge de ahí que la gente que vaya se informe y esté en conocimiento. Que se pueda debatir ahí, ¿no? Que se debatan los planteos que hay, ahí está. Bueno, repetinos dónde es, cómo se llega hasta allí. Bueno, es en el Centro Cultural de Salinas, que queda en el municipio de Salinas. La dirección es Yaguareté, entre de la calle del Campanario y no me acuerdo ahora cuál es la y de la Fe. Es un local nuevo que hizo municipio, bueno, y agradecemos a la gente del Centro Cultural que nos haya prestado este local, porque la verdad que una de las cosas que más nos detiene en este tipo de actividades es la falta de un local propio, claro, digamos, un claro. local donde poder realizar las actividades. Claro. Y bueno, a partir de las 16 horas vamos a estar allí para informarnos y para también convocar a todos aquellos a que participen de esta lucha, que va a ser una lucha realmente titánica, ¿no? Sí. Por la diferencia de posibilidades que tienen una propuesta y otra. Muy bien. Invitados entonces todos los que andan en ese eje que es la Gianastasio y la Intervalnearia, ¿no? Exactamente. Dale. Muy bien, Enrique. Bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Les deseamos que salga todo muy bien. El tiempo va a acompañar, ¿eh? Dicen que sale el sol ya ahora al mediodía. Está precioso. Y con sol y no hace tanto frío. Ahí va. Te agradecemos mucho de parte de la Intersocial de Salinas y de parte de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social este espacio para poder lograr esta actividad. Quedamos a las órdenes, para las próximas. Igualmente. Chao. Chao, hasta luego.